El debate ético de la ciencia gira alrededor del gen. Recién con Nora Calcaterra estábamos hablando un poco de los debates éticos que hay en torno a la genética, y justamente la Universidad Nacional de Rosario acaba de abrir el Comité de Ética en la Investigación, que va a depender de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, con el fin un poco de proporcionar una respuesta efectiva a las necesidades actuales o que en un futuro se puedan plantear con respecto a la investigación científica. Una de las integrantes y la coordinadora general de este proyecto, de este Comité de Ética de la Investigación, es la doctora Noemí Nicolau, que es docente e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, directora de la maestría en Derecho Privado de la Facultad y coordinadora de este Comité de Ética de la Universidad Nacional de Rosario. Está en línea con nosotros para poder charlar un ratito. ¿Qué tal, doctora Nicolau? Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien, gracias por atendernos. No, no es nada. Bueno, ahí planteábamos un poco el debate ético en torno a las ciencias, y hoy puntualmente estamos hablando de genética, que parecería ser como lo más novedoso o lo que más debate está generando por estos momentos. ¿Esto es así? Digamos, ¿hay un hecho científico y un debate en torno a la ciencia con respecto a la genética? Sí, efectivamente. Mire, antes le hago una aclaración. Sí. Yo coordino la Comisión de Ética de la Universidad conjuntamente con la doctora Estela Maris Martínez, que es médica. Ambas somos coordinadoras de esa comisión. Evidentemente, los problemas éticos y jurídicos se multiplican en la sociedad actual, en la que la tecnología, la ciencia y la tecnología nos hacen casi como dioses, y somos tan casi como dioses que estamos llegando a los genes. Es evidente que esto plantea problemas de todo tipo. Yo los abordo fundamentalmente desde el punto de vista jurídico a los problemas. La ética, estrictamente como parte de la filosofía, no es mi fuerte, sino más lo jurídico. Claro. El tema es que usted advertirá que todos estos problemas de la ciencia están llevando a la ética y a la bioética, al bioderecho. Es decir, vamos permanentemente tratando de juridizar lo que debiera ser en principio un planteo ético. Y es bastante difícil, porque usted me dice, el problema ahora de la bioética es la genética. Y es verdad, es el desafío, yo creo, más fuerte. Estamos estudiando el genoma humano. Ahora, ¿cuál es el problema? La apropiación que queremos hacer de la naturaleza, el problema jurídico que plantea, ¿sabe cuál es? Que el genoma humano ha sido patentado. Claro. Es decir, patentar el genoma humano lo permite la Unión Europea. Entonces, quienes invierten en el estudio de los genes, dicen, ahora yo patento este resultado. Claro, y usted dice que allí aparecen algunos intereses económicos, de empresas privadas. Claro, en cuanto usted patenta, es para apropiarse de manera individual de ese producido. Cuando nosotros decimos, no hay que patentar esto, porque en realidad estamos patentando el genoma humano, que es algo de la naturaleza, nos dicen, ah, no, nosotros patentamos toda la invención que hay para el estudio del genoma humano. Esto es un conflicto interesantísimo desde el punto de vista jurídico. Claro. Sí, sí, imagino que sí. Y, digamos, ¿cómo se hace para ir detrás de los avances tecnológicos y científicos cuando, de alguna manera, el derecho lo que trata de hacer es poner un marco estable, digamos, para saber de qué manera maniobrar o cómo actuar, y la ciencia y la tecnología avanzan de una manera muy rápida? Claro. ¿Se puede ir detrás? Usted lo ha puesto exactamente en el lugar que tiene que estar. El derecho no puede atrapar con certeza absoluta los avances de la ciencia y la tecnología. Es dificilísimo. La gente quiere, sobre todo los que hacen la práctica de esto. Usted me dice, bueno, ahora estamos estudiando los genes. El genoma humano no es algo que está en la experiencia práctica de ningún médico, diríamos, el estudio profundo, pero sí está, ya habrán hablado con la doctora Calcaterra, tiene muchas salidas concretas en la práctica. Claro. Ahora, esta gente que hace la práctica, que aplica en pacientes, quiere normas legales. Porque dice, si nosotros tenemos normas legales, tenemos un marco bien determinado, que es lo que usted dice. Y las normas legales no pueden atrapar la ciencia con toda certeza, porque la ciencia avanza tan rápido. Fíjese lo que ha pasado. Cuando empezamos con el trasplante de órganos, se dicta inmediatamente una ley de trasplante de órganos. Esa ley es la ley civil que más reformas tiene, porque la ciencia avanza tan rápido que los que están en la práctica de los trasplantes van advirtiendo las carencias legales, y entonces vamos reformando, y siempre estamos reformando. Claro, la Argentina, con respecto a la legislación en estos temas, está avanzada, retrasada. Carente. Carente. Lo único que tenemos en normas legales que tienen que ser del Congreso de la Nación, la provincia ni la municipalidad pueden regular esto. Claro. Son normas que afectan el derecho de fondo, tiene que ser regulada por el Congreso de la Nación. Es el Congreso. La única ley que ha dictado es la ley de trasplantes de órganos. Luego, para procreación asistida, todo lo que es procreación asistida, no hay ley. Uh-huh. Ha habido, estamos contando más o menos unos 50 proyectos de ley que nunca alcanzaron a sancionarse, porque los problemas son tan profundos, filosóficos, religiosos, que no se alcanzan. Ayer, hoy salió en un diario de Buenos Aires, que Neuquén aprobó una ley de eutanasia. Sí. Inconstitucional. Una provincia no puede hacer eso. Claro. Tiene que asumirlo el Congreso. Ahora, ¿es necesario que el Congreso asuma una ley con todo detalle para cada cuestión de la bioética? No sé, vamos a hacer una ley para células madres. Vamos a hacer una ley para la procreación asistida, otra para la eutanasia. En realidad es inútil hacer eso, porque cada día la ciencia nos presenta un desafío nuevo. Hay que sentar en una ley nacional grandes principios legales. Algunas puntas, algunas líneas que después, claro, se tendrán que debatir de qué manera, digo, porque bueno, está bien, tiramos algunos lineamientos generales y después quién se encarga de controlar que esos lineamientos generales vayan, o cómo se hace la letra chica después, con comités de ética. Claro, con, cosa pasa por ahí. Ajá. Mire, uno tiene que sentar grandes principios. Nosotros hemos tenido un proyecto de reformas del Código Civil. Uh-huh. Y en ese proyecto se ponía un capítulo con algunas normas muy claritas en todo lo que tiene que ver con respecto a los derechos del hombre sobre su propio cuerpo y sobre las partes renovables de su cuerpo, que son derechos inviolables, relativamente inalienables. Si quiere decir que son derechos sobre los que no se puede avanzar, que protegen la Constitución Nacional. Ahora, grandes principios. Pero si cuando usted quiere poner en una ley hasta el último detalle, no, la ley le queda siempre atrasada, porque mañana la ciencia le saca, o sea, otra cosa. Al tiempo queda vieja, digamos. Entonces, ¿quiénes tienen que funcionar? Los comités de bioética, uh-huh, de investigación y hospitalarios. Claro. Esos son los que tienen que mirar realmente qué es lo que está pasando desde el punto de vista ético y si se están cumpliendo las normas legales. Uh-huh. Ahora le hago una observación, si usted me permite. Sí, cómo no. Si no le estoy atrapando todo su tiempo. No, está muy bien, está perfecto. Yo le estoy hablando desde el punto de vista de las normas que necesitamos para ver si ha habido una mala praxis, si hay que indemnizar daños y perjuicios. Ahora, la ley penal, si nosotros queremos ver si alguien que hizo una práctica respecto de células madres, respecto de eutanasia, ha cometido un delito, es otra cosa. Uh-huh. Porque los delitos, como garantía de nuestra libertad, están tipificados en la ley. Ahí sí que hay que ser precisos. Claro. En el delito, para ver si hay un delito, necesitamos una ley penal muy clarita que tipifique un delito concreto sobre la salud de la persona. Uh-huh. Pero para ver si hay una mala praxis y se puede iniciar una acción de daños y perjuicios, en realidad esto tiene que ver con la ley civil, y ahí necesitamos principios generales. ¿Sabe qué estaba pensando en los debates que se abrieron estas últimas semanas con respecto a los comités de ética, la legislación, sobre el tema del aborto, ¿no? Vio el caso este, por ejemplo, de los pedidos que se tienen que hacer, no quiero ir a ningún caso puntual, pero han aparecido varios, ¿no? Donde una familia se presenta ante un juzgado para permitir que se le practique un aborto cuando no está muy claro lo que dice el Código Penal sobre el tema, y entonces muchas veces se piensa en si tiene que intervenir un comité de ética, muchas veces el comité de ética determina lo contrario y hay todo un debate que demora y se judicializa el tema. Está bien, no estamos hablando de genética en este caso, ¿no? Pero sí todo un debate que hay alrededor de esto y que también pone en duda a veces qué rol tiene que tener un comité de ética en algunos determinados casos. Claro, es decir, respecto del aborto, sí. En realidad lo que hay es un tipo legal que muchas veces no se respeta como tipo legal, porque si el aborto, el tipo legal permite en algunos casos el aborto terapéutico, es decir, hay algunos supuestos en que realmente están permitidos, sin embargo, los médicos no se atreven, claro, y lo llevan, sí, sí, a la justicia. Está ahora claro. Cuando el para el tipo legal, el que tiene que resolver es el juez penal. Uh-huh. Para la aplicación, ahí no hay comité de ética. Uh-huh. Estaba, por eso traía el ejemplo, un poco claro. para que quede demostrado la importancia y de cuándo tiene que actuar el comité de ética, cuándo la ley, y ya volviendo al tema de la genética que planteábamos al comienzo, sabemos que, como usted planteaba al principio, hay un comité de ética en la investigación en la Universidad Nacional de Rosario, que ha sido recientemente inaugurado y sí, presentado sí. en sociedad, y que de alguna manera usted lo planteaba también, es interdisciplinario, porque si bien tienen la coordinación de usted y la doctora Martínez, que es médica, también hay un integrante de cada una de las facultades, ¿no? Claro, y lo que estamos tendiendo es que las facultades que estén directamente comprometidas con aspectos éticos, que son todas, uh-huh. porque no es solo nosotros, no es un comité de bioética, ¿eh? Sí. Es un comité de ética, y hay uh-huh. ética, por ejemplo, en el plagio. El plagio es un problema ético. Claro. Cada facultad debería tener su propio comité y este ser un comité central general. Ahora, en los comités de bioética, uh-huh. evidentemente los comités de bioética tienen que ser interdisciplinarios. Si usted le lleva a un juez civil el problema de un problema bioético, el juez está solo frente al problema. Uh-huh. Mira, hace muy poquito se suscitó el caso de unos padres que fueron a pedir para su hijo con una enfermedad muy terminal, que si el fueron a pedir judicialmente uh-huh. que se autorizara que no se le aplicara tratamiento, encarnizamiento terapéutico, porque temían que al enfermo terminal le aplicaran finalmente y el médico quisiera mantenerlo con vida de manera extraordinaria. ¿Y qué hizo el juez? Fue a la comisión de bioética de la Facultad de Medicina a decirles qué tengo que hacer. Claro. ¿Cómo va a haber un problema de ese tipo una sola persona? Uh-huh. Ahora, si es un delito, sí, el juez penal lo tiene que resolver. Claro. Es, con respecto a la genética, los desafíos de la ética son terribles. Claro. Son terribles. ¿Hasta dónde podemos llegar? Uh-huh. Esos son los temas en la genética. Sí, y todo un debate que se viene de aquí al futuro, me imagino, ¿no? Y con las células madres, uh-huh. estupendo, porque ya se están aplicando, celebrando contratos en torno a las células madres. Claro. Bueno, también aparece el problema de los embriones congelados, ¿no? Allí un debate muy fuerte se ha dado en Europa, en Italia, que incluso llegó a pedir a la población, el gobierno italiano, que vote a ver si estaba a favor de algunos puntos muy específicos, de qué hacer, de cuántos embriones se puede congelar, y de todo un debate en torno a la vida, ¿no? Es la vida la que está allí en debate en los comités de éticas, en el derecho mismo, en la letra de la ley. Así es. Bien. Doctora Noemí Nicolau, fue muy clara, le agradecemos estos minutos con Radio Universidad, ¿eh? Muchas gracias. Y seguramente vamos a tener tiempo de debatir muchísimo más. Y sigamos luchando por la ciencia y la tecnología. Bueno, hasta la próxima. Adiós, hasta luego. Un abrazo. La doctora Noemí Nicolau es docente e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, directora de la Maestría de Derecho Privado de la Facultad y coordinadora del Comité de Ética de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, doctora Nora Calcaterra, estábamos también hablando y planteando algunas preguntas de los oyentes y también aparecía el tema de las células madre cuando hablábamos con la doctora Noemí Nicolau. ¿Las células madre tienen alguna relación con la genética? Las células madre son las son células que tienen la, digamos, la capacidad, conservan la capacidad de hacerse diferentes a partir de una única célula, ¿sí? Uh-huh. Se pueden conseguir una cantidad variada de diferentes células. Por ejemplo, una célula madre puede, en determinadas condiciones experimentales, el investigador puede hacer que esa célula madre se transforme en células, en hepatocitos, es decir, las células que forman el hígado, o que se transformen en músculo esquelético que forma el corazón, o que se transformen en células de la sangre. Bueno, estoy haciendo una generalización, sí, para sí, que sí, se comprenda. Es decir, son células pluripotentes, o sea, conservan la potencialidad de convertirse en diferentes tipos de células especializadas en determinadas condiciones. La idea, o sea, lo que se puede hacer, uh-huh, no digo lo que se debe hacer, sino claro, lo que se puede hacer experimentalmente, es modificar esas células madre, o sea, cambiarle el DNA, ¿sí? Claro. Como esa molécula que lleva la información, porque si yo modifico el ADN de esa célula madre, las células hijas lo van a tener. Uh-huh. Entonces yo las puedo modificar genéticamente para hacer que un hepatocito, por ejemplo, yo modifico la célula madre y los hijos de esa célula madre, que son hepatocitos, van a llevar esa información que yo quiero. Yo puedo de esta manera pensar. Uh-huh. O sea, yo estoy hablando del pensamiento científico. Claro. Yo no digo que esto se deba hacer. Uh-huh. Y ahí está, coincido absolutamente con lo que decía recién la doctora respecto de la función y la reglamentación y el control que deben hacer los organismos, los comités de bioética en esto. Biológicamente hablando, sí, se puede hacer. O sea, las células madre son esas células que, por ejemplo, el ejemplo más claro de célula madre son las primeras células de un embrión. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo se forma un embrión? Se une una célula materna, que es el ovocito, con una célula paterna, que es el espermatozoide. Se juntan en una única célula. ¿Sí? Claro. Una única célula, uh-huh, de la cual, a partir de la cual, nosotros, o sea, a lo largo de todo el desarrollo y el crecimiento, tenemos un individuo como nosotros, que tenemos cientos de miles de células diferentes, uh-huh, y especializadas. O sea, la célula madre es aquella, las primeras células del embrión, que fueron capaces de generar hijos muy diferentes. Claro. ¿Sí? O sea, son células que tienen la potencialidad de generar diferentes tipos de células funcionalmente distintas. Claro, y digamos, si ahora la ciencia, o la orientación de la ciencia, además de todo el debate ético que hay alrededor y todo lo demás, está tratando de poder usar estas técnicas o estas investigaciones para mejorar a lo mejor tejidos que están dañados, para poder avanzar en cuestiones de salud. Uh-huh. Digamos, ese es el objetivo, desde mi punto de vista, aceptable. Uh-huh. O sea, también utilizando células madre, no se ha logrado con humanos, pero sí se ha logrado con animales, la clonación. Claro, ¿no? Sí, la oveja Dolly que tenemos la ahí, oveja Dolly, bueno, hay gatos, hay perros, hay, ajá, montones de vacas acá en Argentina, claro, hay vacas clonadas. Uh-huh. Desde el punto de vista bioético, eso es muy cuestionable, y desde mi punto de vista particular es inadmisible. Pero es la potencialidad, claro, ¿no? Aparece un poco el temor de que, bueno, que se creen humanos artificialmente, que la mano del hombre pueda crear a... exagerando un poco a lo mejor, ¿no? Pero yo aparece un poco el temor. En ciencia uno nunca puede decir esto no se puede hacer, pero es cierto, y yo creo que ante una cierta... cuando uno se enfrenta con algo que le produce temor o miedo, lo que decíamos recién, vamos a estudiar, aprendemos de qué se trata y prevenimos si es algo que es malo. O sea, no se puede negar. La ciencia, el avance de la ciencia no se puede parar por ley. Claro. Eso es así. O sea, no se puede decir, no, como pasó en Estados Unidos, prohibimos clonar. ¿Por qué? Porque los investigadores de Estados Unidos se fueron a clonar a Shanghái. Mm. ¿sí? O sea, es una discusión que pasaría por otro lado. O sea, a mí, desde mi punto de vista, es el fortalecer el conocimiento, fortalecer los organismos de control y regular de esa forma el avance de la ciencia. Bueno, pero ¿qué pasa cuando hay intereses económicos tan fuertes? ¿No? Ahí Noemí Nicolau planteaba esto de patentar el genoma humano, cuando en realidad esto no... En realidad el patentar el genoma humano es, como dijo también la doctora, es patentar la metodología, o sea, el procedimiento por el cual se logró eso. Para conseguir la historia del conocimiento del genoma humano es muy divertida, porque empezó como un consorcio de universidades, que era un consorcio público, ¿sí? O sea, todas universidades públicas, con el objetivo de generar el conocimiento del genoma humano para toda la humanidad, y nunca lograron ponerse de acuerdo. O sea, llevaban 8 años viendo de en qué lugar se iba a hacer una parte del proyecto. Entonces, uno de los investigadores que formaba parte de ese consorcio dijo, lo voy a hacer yo. Claro. Y se fue a una empresa privada, consiguió el dinero y en un año, 2 años logró la primera versión del genoma humano. Claro, sí, el primer avance a partir del cual se partió. Obviamente la empresa privada que financió el proyecto dijo, bueno, yo con algo me voy a quedar. Claro. Y la forma de que tiene una empresa privada de quedarse con algo es patentando. Uh-huh. Entonces lo que se patentó es la metodología, el proceso. De cualquier manera la información es libre. ¿Sí? O sea, uno puede acceder a la información de el genoma humano está en las bases de datos y podemos entrar nosotros de esta computadora que vos tenés acá a cualquier secuencia de genes del genoma humano. Bien, está, o sea, no está, no hay que pagar para tener información sobre algo en particular. ¿Sí? O sea, lo que sí está patentado es, bueno, algunas otras cuestiones. Pero sí se reconoce que hay intereses económicos muchas veces, ¿no? Obviamente, porque todo lo que tenga que ver con salud, porque el interés principal del genoma humano es lo que se relaciona con la salud, que la salud es lo que mueve muchísimo dinero. Entonces, no lo van a hacer. El interés no es ver por qué alguien tiene el cabello ondulado o el cabello liso. El interés es porque alguien se enferma de diabetes y porque alguien no, o porque alguien tiene cáncer o porque alguien no, o cómo lo curamos, ¿no? O sea, el interés principal, como decimos antes, está centrado en el hombre y su salud.